Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas, desaparecido memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia de radio que hacen los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, los y las estudiantes de las escuelas públicas de acá de la ciudad. Nos encontramos en este hermoso espacio situado en el barrio de Boedo, la FM Boedo. Agradecemos muchísimo el cómo nos brindan acá este lugar. Y bueno, ya que estamos, les decimos que nos pueden seguir en el canal de YouTube de esta magnífica emisora. Hoy estamos con estudiantes de una escuela acá de la Ciudad de Buenos Aires que ahora se van a presentar. No quiero adelantar nada porque es un tema muy, muy, muy lindo. Primero voy a terminar con los agradecimientos. Tenemos ahí a nuestro compañero Sebastián Manos Mágicas Ledestre del otro lado, que va a hacer que todo esto que prepararon los chicos y las chicas salga muy bien. Y tenemos a nuestra compañera también, Luciana Chaparro, ¿sí?, que ha estado en la producción. Y ya después les voy a ir presentando cómo hemos armado este programa. Pero acá los verdaderos protagonistas y las protagonistas son los estudiantes de esta escuela del sur de la ciudad. Voy a pedirles que se presenten primero y después nos van a decir de qué escuela son. Empiezo allá por mi derecha. Buenas, mi nombre es Valentín Mellini. Muchas gracias por darnos el espacio en este programa. Cursamos sexto año en química de mi parte. Uh-huh. Y creo que no tengo más que decir de mi persona. Bienvenido, bienvenido. Ya nos van a decir mucho más seguramente. Bienvenido, Valentín. Buen día, yo me llamo Brigitte Padilla y igualmente muchas gracias por invitarnos. No, por favor, nada que agradecer. Al contrario, Brigitte, bienvenida. Bueno, yo soy Lucía Liberti, también de química, y es un gusto estar acá. Buenísimo, bienvenida, Lucía. Buenas, mi nombre es Ulises y también soy de química del colegio. Muchas gracias por usted. Bienvenido, Ulises. Buen día, yo soy Salina Linde, de la especialidad metalurgia, y somos de la única escuela de metalurgia del país. Mira vos, tomá pa' vos. Ahí tenés, bienvenida, Sabrina. Profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Joglar Pablo y soy de la especialidad de metalurgia, profesor. Bienvenido, Pablo, también. Bueno, tenemos acá 5 estudiantes y un docente de la escuela. ¿Que la quieren presentar? Le pusimos mucho misterio. ¿Cómo es el nombre de la escuela? Nuestra escuela es Fundición Maestranza de Plumeillo. Escuela número 33 del distrito 19. Escuela Técnica 33. ¿En qué barrio está la escuela? En Pompeyo. En el barrio de Pompeyo, barrio de tango. Nivel medio están los estudiantes de sexto primera y sexto tercera, ¿no? Digo bien, de química y de metalurgia. Respectivamente no, al revés, sexto primera de metalurgia y sexto tercera de química. Bueno, estábamos hablando de la escuela. ¿Cuántos años se cursan en una escuela técnica? vayan diciendo como quieran. Son los 6 años, tenemos 2 años del ciclo básico, es decir, que los chicos aprenden lo básico que van a aprender en diferentes escuelas técnicas, y desde tercer año hasta sexto se cursa lo que son las especialidades. Bien. ¿Y ahí eligen ustedes en tercer año? ¿Cómo es sorteo? ¿O cómo es? No, metalurgia o química. Exactamente, se elige uno en tercero. Cuando te vas a inscribir, te dicen qué especialidad querés seguir, si química o metalurgia, y en cuarto vos confirmás que querés seguir. Ah, mira, tenés ese materia. Tercero como una. Claro, porque el tercero es como una cucharada, tener una materia de química o una de metalurgia, según lo que vos elegís. Tipo, es una cucharadita de, mirá, fijate lo que elegiste. Exactamente. Y ya en cuarto seguir, elegís cuarto, 4 o 5 materias te meten de lo que hayas elegido. Está bien, está bueno, me parece, ¿no? Para ahí ahí arrancás. Decís, uy, me equivoqué, al final me gustaba más lo otro. Y justamente si en cuarto decís eso, tenés a mitad de año, podés decir, bueno, no me gustó, me cambio a química, metalurgia. En mitad de año también puedes hacerlo. Sí, está re bueno, ¿eh? Está como, da opciones. ¿Están muchas horas en la escuela? ¿Qué onda? Bueno, cuéntenle como vamos a empezar por lo cotidiano, después nos vamos a meter. Como te comentaba, los primeros 2 años son lo mismo que otras escuelas técnicas. Tenés el turno de la mañana, que es hasta el mediodía, digamos desde las 7:30. Y después tenés los talleres, que son hasta las 3:40, desde las 12. Después, que elegí la especialidad, ahí sí se agregan más horas. Igual tenemos 3 turnos nosotros, donde tenés, si vas a la mañana, los talleres en la tarde, digamos en el contraturno, y es desde 7:30 hasta las 4:30 aproximadamente. Pero depende también los días. Es una jornada bastante extensa, la verdad que está buenísimo. ¿Están desde primer año, Sabrina, en la escuela? Sí. ¿Vos estás desde primero? ¿Todos están desde primero, más o menos? Sí. Bueno, o sea que la conocen re bien la escuela. Sí. Y quería agregar también, está el turno nocturno. Que ¿Entran a qué hora? A las 4:30 aproximadamente hasta las 10. ¿Y también con la misma especialidad técnica? Sí. Sí, se conserva la especialidad. Sí. Profe, vos estás en los 2 turnos. Contanos un poco ahí qué haces en la escuela, por favor. Bueno, sí, yo estoy en la parte de moldeo y fundición de hornos. Y sí, estoy todo el día, los 3 turnos. Lo hice medio mañana, como tarde, pesarme. Sí. Ah, mañana, tarde y noche. Mañana, tarde, claro. Ahora sí te entiendo. Sí, es un montón. Es un montón. Mañana, tarde y noche. ¿Todos los días? Todos los días. Claro. Lunes a viernes. Cualquier momento le cambian el nombre a la escuela. No, el profe Pablo. No, para tanto. Sí, con respecto justo al nombre, lo tiro ahí como chanza porque hay un audio muy, muy interesante. Lo digo a título primero personal porque me gustó cuando lo escuché. Le vamos a pedir a Seba que vaya preparando el primer audio. Que tiene que ver con el nombre, ¿no? Una vez pasa por las escuelas, ve el nombre, ¿no? Y como un paisaje, ¿no? Que está ahí siempre, vos lo ves y seguís de largo. Y la verdad que cuando te cuentan un poquito más, le encontrás todo el significado que tiene, ¿no? Y bueno, lo quiero compartir ahí, lo prepararon, por supuesto, los chicos y las chicas de la Escuela Técnica 33 del Distrito 19, El Plumerillo. Se llama Maestranza El Plumerillo y vamos a escuchar por qué. Dale. La Escuela Técnica 33 fue fundada en 1951 por el segundo plan quinquenal, luego del año del general San Martín. Por ende, las autoridades de educación deciden ponerle Fundición Maestranza del Plumerillo, en honor al campamento donde San Martín fundió con Fray Luis Bertrán las armas para el cruce de los Andes. Es muy importante este campamento para la historia y más para esta escuela, porque iba a ser una escuela con la especialidad de metalurgia, donde íbamos a fundir metales. El año anterior, el Ministerio de Educación había fundado la Técnica 32, que lleva el nombre de General San Martín, y venía en esa línea fundando escuelas técnicas, proyecto del segundo plan quinquenal, con nombres sanmartinianos o de otros próceres. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Bien, entonces ahí tenemos una de las de la explicación histórica de por qué el nombre Maestranza del Plumerillo, ¿no? Esta cuestión que no fue azarosa, ¿no? Una escuela técnica que se funda en el año 51 y con la especialidad de fundición, y supongo que química vino después, ¿o? Exactamente. Química vino después, sí. En esa época era todo como más industrial, ¿no? Un pleno desarrollo de la industria nacional, etcétera. Y bueno, relacionado obviamente a esa fundición histórica de de 1700 y pico, cuando el general San Martín estaba ahí en la ciudad de Mendoza, ¿no? Que antes fundieron ahí las armas, ahora funden otras cosas que las vamos a presentar en el último bloque. Mucho más, era necesaria en aquel momento fundir armas, en este momento es necesario fundir otras cosas, así que está buenísimo. Sé que están preparando un proyecto, ¿me cuentan un poquito a ver dónde va a ser eso, cómo es la cuestión? Después nos vamos a meter de lleno en el proyecto propiamente dicho. Así a grandes rasgos, nuestro proyecto busca generar biodiesel, pero el biodiesel ya existe como tal, pero con aceite limpio, tipo ellos mismos plantan, procesan y hacen el aceite limpio. Uh-huh. Nosotros buscamos hacer que el aceite ya usado para hacer milanesas o lo que sea, darle una segunda vida haciéndolo biodiesel. Entonces eso es tipo a grandes rasgos lo que tratamos de hacer y nada, lo estamos logrando, estamos en eso. Me imagino que es un proceso bastante más complicado, obviamente, que tomar el aceite, lo digo sin saber, ¿no? Sí, que tomar el aceite limpio, ¿no? Es sí, un proceso es diferente, por lo menos. Está. ¿Y cuándo es esta feria? ¿Cómo es la organización de la feria? ¿Saben? ¿En la feria de ciencias? Bueno, ¿cómo va la a ser? Feria es este día jueves 28. Ah, ahora, esta semana. Ya dentro hacemos de muy la poco. Invitación. Ya. Es nuestra segunda instancia. Ajá. Principalmente lo que nosotros buscamos es ser autosustentables. Como tenemos dos especialidades, ambas especialidades nunca conectan, digamos. Son muy distintas, lindas, pero distintas. Uh-huh. No hay un nexo. Entonces, con este proyecto lo que buscamos es justamente eso, hacer un puente entre ambas especialidades. Está es decir, buenísimo. Nosotros hacemos el combustible y ellos fundan. Está espectacular. Y de esa manera quedan articuladas las dos especialidades de la claro. escuela. Les comentamos a la audiencia, el tema es proyecto biodiesel, fundición sustentable, ¿no? Que es lo que estaba explicando acá Lucía. Y bueno, la verdad que es una idea espectacular. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar un tango que lleva el nombre de la escuela, ¿sí? Y a la vez, a quienes nos están siguiendo en el canal de YouTube, le vamos a pedir que estén atentos, ojalá que sea mucha la audiencia que pueda vernos, porque van a proyectar un video con imágenes de ustedes haciendo ahí estas experiencias, ¿no? De fundición y de química. Así que vamos a escuchar el tanguito que lo hizo Alberto D'Andrea, ¿sí? Y habla justamente de la escuela y del barrio. Adelante, maestro, y bueno, proyectamos el video también. Nació en Pompeya en los 50 una escuela mirando al sur, un bolo de Cuyo cual una estrella y como un faro prendió su luz. Hay en sus aulas mil alumnos poniendo el pecho a la adversidad. Es que en Pompeya, tierra Mirella, hay muchos guapos para estudiar. No es cuestión de medir en valores sus años de brillo, solo es cuestión de sentir de tu campana el tañir plumerillo. Junto a la blanqueada terraplén y paredón, en roca y moma hay una escuela con corazón. Sendero obligado del tango tour, un lugar lleno de guapos muy orgullosos de ser del sur. Cuestión de medir en valores sus años de brillo, solo es cuestión de sentir de tu campana el tañir plumerillo. Junto a la blanqueada terraplén y paredón, en roca y moma hay una escuela con corazón. Sendero obligado del tango tour, un lugar lleno de guapos, muy orgulloso de ser del sur. Nació en Pompeya en los 50 una escuela mirando al sur, un bolo de Cuyo, cual una estrella y como un faro prendió su luz. Hay en sus aulas mil alumnos poniendo el pecho a la adversidad. Es que en Pompeya, tierra Mirella, hay muchos guapos para estudiar. No es cuestión de medir en valores sus años de brillo, solo es cuestión de sentir de tu campana el tañir plumerillo. Junto a la blanqueada terraplén y paredón, en roca y moma hay una escuela con corazón. Sendero obligado del tango tour, un lugar lleno de guapos, muy orgullosos de ser del sur. Cuestión de medir en valores sus años de brillo, solo es cuestión de sentir de tu campana el tañir plumerillo. Junto a la blanqueada terraplén y paredón, en roca y moma hay una escuela con corazón. Sendero obligado del tango tour. Bien, estábamos escuchando acá un tanguito acerca de la escuela del plumerillo, que de la escuela de la que son hoy los estudiantes que nos visitan, ¿sí? La Escuela Técnica 3319. Este segundo bloque nos vamos a poner más técnicos, ¿eh? Aviso, estamos con estudiantes de Escuela Técnica y profe, así que el tema de hoy es Proyecto Biodiesel Fundición Sustentable. Los chicos y las chicas son de la especialidad de Metalurgia y de Química, que son distintas, e hicieron un proyecto, ustedes corríjanme, que es para articular las dos especialidades, ¿está bien? Bueno. Y se van a presentar, dijimos, en la Feria de Ciencias en esta semana, el 28, pasado mañana. Vamos a empezar acá, tenemos el biodiesel, lo elaboran en la orientación química, ¿sí? Con la profesora Noemí, que andaba por acá. Noemí, ¿no la saludamos? Sí. ¿Está? ¿O se fue? Sí. Hola, Noemí, ¿cómo le va? Saludamos acá. Me olvidé de nombrarla, perdón, profe. Bueno, nos cuentan un poco, para los que no sabemos absolutamente nada del tema, ¿qué es el biodiesel y para qué lo usan o para qué lo están preparando ustedes? Bueno, el biodiesel es un combustible líquido que se utiliza para fundir en el apartado de metalurgia, y nosotros utilizamos el aceite usado finalmente para crear el biodiesel y puedan fundir las medallitas o los escudos que se entregan a final de año en la colación del colegio. ¿Y solo para el colegio hacen esas fundiciones de medallas y demás, o lo pueden hacer para otros, por ejemplo? Se puede hacer para otros también, pero se entrega más que nada en los cuando los alumnos se gradúan a final de año. Claro. Para que muy, se lleven de recuerdito. Muy simbólico eso, profe, de que sí. Los mismos pibes, ¿no? O a lo mejor de otro año hacen las medallas para... ¿Cómo lo viven eso? Y les da una identidad, una pertenencia mucho más claro. Sellada. Ellos hacen todo el proceso, claro. Moldean, funden... Y luego se llevan, bueno, un recuerdo para toda la vida. Totalmente, ¿no? Y hecho por la misma escuela, vamos claro. A decir, ¿no? No es que lo hicieron. Bueno, retomo lo del biodiesel. ¿Cómo se obtiene el biodiesel? El biodiesel, nosotros usamos el aceite usado, que principalmente lo teníamos en el colegio y del barrio de Pompeya. Uh-huh. A través de una reacción de transesterificación que utilizamos el metanol con el aceite usado y el hidróxido de potasio. Nosotros lo que hacemos a través de eso es obtener biodiesel y como subproducto la glicerina. La glicerina también a través de se puede utilizar para hacer jabones. Uh-huh. Lo que es principalmente el proyecto es un proyecto sustentable, que nada de lo que utilizamos se va a desperdiciar. Así como el subproducto que es la glicerina lo usamos como jabones y al biodiesel para fundir. Es esto acá para los que nos están viendo en YouTube, tenemos ahí, acá los chicos trajeron. Este es el biodiesel. Y la glicerina. Está. Cuando dicen aceite usado... creo que algo dijo antes Valentín, ¿es el de las milanesas, el del restaurante de acá a la esquina? Exactamente, primeramente se buscaba usar el aceite que emanaba el buffet de nuestro propio colegio y de las zonas que... Acá está todo articulado en esa escuela, o sea, se te cae algo y te lo levantan para... Exactamente, se usaba el aceite de ahí y se hacía todo el proceso para... Después hacer el biodiesel. Es que todo es un gran aprendizaje, absolutamente. Está buenísimo. Bueno, perdón, te interrumpí, Ulises. Y tomaban el aceite de ahí de la escuela. Y claro. ¿De otros lugares más? ¿Del barrio? Mira, se podría de otros lugares porque tenemos McDonald's, sí. Tenemos Mostaza cerca. Bien. Ahí tenés fuente de aceite usado, pero a sí, morir, entonces, o sea, tenés. Sí. Claro. Entonces, bueno, ahí podríamos también, si se hable, supongo que no creo que tengan problema, porque ellos supongo que pierden plata en el tema de tratarlo después. Claro, claro. Entonces, claro. Se lo estamos pidiendo de gratis. ¿Lo han hecho? ¿Lo han pedido? No, ¿o es un proyecto que a lo mejor... Es a futuro. Sí, porque me imagino que esas grandes empresas tal vez tienen algunos, ¿no? Requerimientos, sí, obvio. ¿No? Del traslado, del depósito, etcétera, etcétera. Y acá dice, tengo una pregunta machete, ¿no? Que dice, ¿a qué temperatura se usa eso? Bueno, ¿o eso saben? O, la no gente sé, de metalurgia. Nuestra gran alumna. Eso está. A ver, acá tenemos a Sabrina. Sabrina, ¿querés comentarnos un poquito? ¿Qué sería de este micrófono? ¿Del biodiesel? Sí. ¿A qué temperatura fundimos el aluminio? El aluminio lo fundimos por encima de temperatura de fusión, que en la tabla periódica aparece 660 grados, pero lo sobrecalentamos para que sea líquido. Ah, más todavía. Sí. ¿Y eso a cuánto llega? Es un montonazo de temperaturas, sí, digo. Sí. Hasta que se funde. Claro. Está. Le vamos a pedir, Seba, vamos a ir proyectando para quienes nos están siguiendo en el canal de YouTube. La página web, digo bien, es una página donde van a ir desarrollando mientras nosotros seguimos conversando acerca de qué es lo que van preparando. Recién estuvimos viendo el video que trajeron los chicos y las chicas y bueno, obviamente que para llegar a producir lo que están produciendo también tienen una cuestión vinculada a la seguridad, que es muy importante, ¿sí? Donde reciben capacitaciones. ¿Esas capacitaciones son con qué periodicidad? ¿Mensuales, bueno, anuales? Nosotros desde que empezamos la escuela, que se empiezan los talleres desde esa época, empezamos a capacitarnos en seguridad y higiene. Porque tenemos diferentes secciones en el taller donde sí o sí necesitas equipo de seguridad y después hay una sección en laboratorio. Uh-huh. Ya cuando empieza lo que es la especialidad es sumamente necesario volver a capacitarse porque empezamos a trabajar con más cosas, claro. Digamos. Hay más autonomía. Claro. Por lo tanto empezamos a trabajar con reactivos más peligrosos, con otro tipo de cosas, digamos, uh-huh. Otros elementos de laboratorio, uh-huh. De vidrio, uh-huh. El cual si tenemos una práctica, al tener más autonomía, no completamente, obviamente están los profesores supervisándonos, claro. Necesitamos saber cómo trabajar el material. Claro. Por ejemplo, si vamos a poner a calentar algo de vidrio, bueno, ¿qué vidrio se puede calentar, no? Claro, no cualquier cosa que anda por si ahí. Si vamos se puede... a usar un ácido, bueno, ¿qué ácido se puede mezclar? ¿En qué orden ponerlos? Uh-huh. En el taller supongo que es lo mismo, digamos. Cómo usar diferentes herramientas. Uh-huh. Ellos también usan diferentes protecciones. Nosotros son diferentes, claro. Pero van a lo mismo. ¿Y esas capacitaciones en seguridad o esos, vamos a decir, sugerencias, son anuales, son permanentes, o sea, están todo el tiempo viendo todo el tiempo. Eso? Exactamente, desde, disculpa, hasta en primero y segundo año, a los chicos que recién ingresan se les va capacitando de a poco, no como a nosotros, para así justamente tener una forma, una idea de, al momento de llegar al tercero o cuarto, de cómo se usan las cosas. Y el tercero y cuarto se vuelve a tirar las ideas y las capacitaciones para que los chicos ahí sí tengan una mayor seguridad al momento de trabajar. Lo están diciendo los chicos y las chicas de la escuela 33, técnica 33, el Plumerillo. Estamos viendo algunas imágenes y en el video anterior también estábamos experimentando ahí, conocer, para quienes no tenemos habitualmente acceso a un laboratorio, las cuestiones de seguridad también que tienen, y la verdad que estoy maravillado, lo quiero compartir. Esto ocurre en la escuela pública, acá en el barrio de Pompeya, en el sur de la ciudad, ¿sí? Tienen, bueno, nos contaban ahí cuestiones para proteger la vista, o cuestiones de accidentes, ¿no? Esto que decían un poco de la ducha. ¿Le contamos a la gente? Sí, nuestro laboratorio está equipado con duchas de seguridad y lavaojos, es decir, en caso que haya algún tipo de derrame, se prende la ducha de seguridad y se tiene que sacar toda esa sustancia, principalmente. Y luego, si llegara a caer por alguna cuestión, que es muy poco probable, porque todo el tiempo nosotros nos manejamos con anteojos de seguridad, cuando vamos a trabajar con algo que pueda llegar a salpicar, por ejemplo. Pero bueno, por las dudas, siempre hay equipo. Este es un lavaojo que es a presión, sale el agua directo al ojo y lo lava de la sustancia. Eso sería como para no tener que andar refregándose. Claro, porque en los ojos podría llegar a causar úlceras o ceguera directamente. Claro, claro, totalmente. Y tenemos, bueno, obviamente extintores, tenemos, bueno, nuestros reactivos y nuestro droguero está todo marcado, digamos, nosotros sabemos dónde están las cosas. Sabemos cómo hacer ante una quemadura. ¿Se hace algún tipo de simulacro, por decirlo así, o no? No, porque nosotros tenemos capacitaciones. Claro, en quinto año de química hay una materia que es de seguridad e higiene, justamente, y aprendemos todo de laboratorio, señalización, tratados, todo. Qué importante, qué bueno. Voy a ir un pasito para atrás y me quedé pensando en una pregunta muy básica, que si ustedes usan el aceite usado, volvemos a lo del biodiesel y demás, y obviamente si está usado tiene olor o tiene a lo mejor algunas partículas de otras cosas. ¿Cómo se decanta eso? ¿Cómo queda el aceite para utilizar? Justamente hay una imagen que se está mostrando ahora abajo contémosle dice, a la gente, Ulises. Carbón activado y aceite, eso se hace muchas veces para cuando tenés olor en la heladera. Se recomienda o se usa poner un carbón para que el olor se disperse. Un carbón, claro. Acá se usa un carbón que se llama activado para sacar el olor que justamente queda del aceite, la milanesa, como dijo mi compañero, olor a lo que se usa en la cocina, porque evidentemente queda. Claro. Y el carbón lo que hace es eliminar la mayor parte del olor para cuando se se usa el biodiesel, casi ni se percibe. Claro, claro, mirá. Todo tiene solución, ¿eh? Y ahí se ve cómo se mezcla exactamente calentándolo el carbón. Y después se lo pasa por un filtro con una varilla, todo con cuidado porque está caliente, y eso se separa del carbón y del aceite para después seguir con el proceso. No solo sacas el carbón, sino sacas los restos de pan rallado que claramente te va a quedar. Eso que se filtra de manera común, digamos. Claro, pero con un papel de filtro, ahí lo usamos con servilletas. Que claro, hicimos un papel de filtro con servilletas. El viejo filtro del café, pero es muy caro, viejo. Así que usamos cosas más económicas, qué bueno. Bueno, ¿algo más que podamos agregar a todo esto que estamos viendo de acá de imágenes? Bueno, justamente ahí se calienta el aceite a una determinada temperatura para después mezclarla con el metanol y el hidróxido de potasio. Bueno, vamos a hacer acá otro nuevo corte, doctor Sebastián, que lo tenemos ahí de aquel lado. Vamos a escuchar un temita musical que también eligieron los chicos y las chicas de la escuela 33, el Plumerillo. Y nos vamos a meter después en el tercer bloque. Esto estuvimos hablando hasta ahora, química, ¿sí? Que sabemos que va articulada con metalurgia en el proyecto Biodiesel, perdón, Fundición Sustentable, que va a ser presentado el 28, ¿no? Sí. La feria es acá, es la que va a estar ahí en la calle Eva Perón, ¿puede ser? Es Parque La Estación. Parque La Estación. ¿Puede ser ahí, Eva Parque Perón? La Estación en 11. En 11. Competimos con distintas escuelas en feria ambiental, porque hay feria de ciencia, hay de matemática, de química. Nosotros vamos por la parte ambiental. ¿Y en qué horario les tocó la exposición? ¿O es todo el día? ¿Cómo saben cómo es eso? Seguramente sea desde la mañana temprano, desde las 8 hasta prácticamente las 3. La última, vez fue de 7 a 3 de la tarde. Sí. Ah, ya participaron otras veces. Claro, porque esta es la segunda instancia, pudimos pasar de la primera instancia. Ah, que bien. Donde más. Sí, la verdad que con este laburo, espectacular. Che, bueno, después nos siguen contando un poquitito acerca de esta feria. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria. Mis penas por panas, desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Bueno, continuamos acá con los estudiantes y las estudiantes de la Escuela del Plumerillo del barrio de Pompeya. Tengo un montón de mensajes de gente que nos escribe a nuestro canal de YouTube, FM Boedo. Sandra Galarza dice, aguante el Plumerillo, vamos. Dice, muchos cariños a los y las estudiantes del proyecto y a sus profes que son geniales. Romina Liberti, dice Lucy, manda saludos. Aguante 603, dice Sandra, aguante mis pollos. Genios, dice Romina Liberti, aguante Lucy, aguante el Plume, Matías Bobadilla, Gaviota Cósmica, dice aguante Lucy, vamos el Plume, Adrián Enrique Colque, aguante el Plume, Cris Pérez, vamos chicos, la escuela más linda del barrio, pero che, mirá qué hinchada que tiene. Noelia Zavala dice vamos chicos, Alejandra Zárate, en Roca y Mom hay una escuela con corazón. Mirá, ah, nos pusimos poéticos. Gaviota Cósmica, bueno, dice genios totales, muchos mensajes y la verdad que es muy, muy interesante lo que nos están contando. Nahui dice, les prometo que no soy youtuber. No sé, acá hay un mensaje interno. Bueno, y tenemos muchos más que esperamos en nuestro canal, en nuestro chat. Tobías Báez, Noelia Zavala, ya la nombré. Uf, esto no termina más. Qué lindo, bueno, están teniendo muchas repercusiones, chicos, y la verdad que es muy interesante, chicos y chicas. Lo que nos están contando, los proyectos, profe también, está el profe Pablo acá, voy a hacer ahí las menciones de honor, che, está el profe Pablo Hoglar, de la especialidad metalurgia, digo sí, bien, profe, sí, señor. Y está la profe Noemí Burhardt, ¿sí? Que es de química. Química. Está, nos acompañan los dos. Ya dije, nuestra productora Luciana Chaparro, que está acá con nosotros, muchas gracias Lu, porque este programa es muy, muy lindo y se ha preparado con mucha, mucha onda. Y bueno, vamos a continuar, tercer bloque. Me voy a organizar un poco, voy por acá. Ya hemos leído un montón de información de los chicos que van a estar en la Feria de Ciencias esta semana. Y nos vamos a meter ahora, estuvimos hablando de química, de biodiesel, de glicerina y demás. Pero acá lo rico de este proyecto es que es articulado entre las dos especialidades, ¿sí? Corríjanme si no lo digo bien, por favor. Y ahora vamos a meternos en la parte de metalurgia, ¿sí? Está el profe, dijimos, y está Sabrina, que es del curso. Dice, ¿qué es fundir, Sabrina? Viste, te lo habrán preguntado mil veces, ¿no? Che, ¿qué estudias? A ver, contanos, ¿viste cuando uno le enseña a alguien un juego de mesa que no conoce? A ver, contanos un poco, ¿qué es fundir? Vamos por ese lado, ¿qué materiales se usan? Sí. Lo que hacemos es llevar el material. En este caso usamos. Acércate un poquito si te En este caso bien. Usamos aluminio. Ajá. Reciclamos aluminio de latita gaseosa. quema las bandejas de aluminio. Claro. El reciclaje está presente en todos los proyectos. Sí, partes, claro. Llantas de auto que nos sirvan. Sí. Y lo que hacemos es llevarlo por encima del punto de fusión, ponerle 720 grados centígrados para que sea líquido, después lo colamos adentro del molde. Lo que hacemos para usar como molde es la arena shell, que es una arena sólida, que viene ya como que duro. Después, al aumentar la temperatura, le da la forma. Okay. Y de ahí, cuando tiene la forma, colamos aluminio adentro y sale la pieza que está ahí. Acá le mostramos a ver si se puede ver por acá. Esta pieza es el escudo de la escuela, ¿verdad? Sí. Hay tres escuditos. A ver, contanos, profe, son tres escuditos que, como decía la alumna muy bien, están hechos con un molde de arena que uno le da calor y fragúa. Se funde, se cola ahí adentro el aluminio a 700 grados en ese molde. Una vez que está solidificado, se corta. De ahí salen tres piecitas, tres escuditos para los alumnos de sexto año de colación, para que se los lleven de recuerdo para toda la vida. Y bueno, eso está hecho con todo aluminio reciclado. Todo aluminio reciclado, sí. Con las latitas que decían. Latitas, perfiles, ¿la gente lleva o ustedes salen a buscarlo? ¿O ya tienen ahí como unos containers, no sé? O algo. Claro, hay determinadas cajas en el colegio, por en el buffet, en los pisos, para que los chicos que van tomando las latas las dejen. Después nosotros nos encargamos de limpiarlas y todo. Y también se insiste, por así decirlo, que los demás localidades o colegios nos traigan las partes del motor. Mirá, justo iba a decir eso, ¿no? Me sale ahí el alma docente de che, la articulan con la primaria, ¿no? Decirle sí, a los pibes, toma de conciencia, esto se recicla, ¿no? Digo, es muy rico por todos lados. Claro, exactamente, como una conciencia ambiental. Claro. Para que los chicos vengan y tengan como una parte de decir, bueno, yo ayudé en el proyecto. Totalmente. Y están siempre invitados, evidentemente. Totalmente. Volvemos a la metalurgia concretamente, y en este proyecto están usando el aluminio, básicamente, ¿no? Sí. Básicamente el aluminio. Fabricaron esto que está aquí, ¿sí? ¿Y los moldes estos cómo se hacen? ¿Ya están hechos hace mucho? ¿Cómo se llama el molde de estos escudos? ¿Cómo es? Lo realizamos con una arena que viene en bolsa. Ah, es eso que me explicaba recién, arena. Son, Sabrina. Se hacen cuadrados de arena, en un video está. Sí. Y después ya quedan pegados y se funde ahí adentro. ¿Cuántos moldes? Tienen moldes de distintas cosas, me imagino. Sí, sí. ¿Saben sí, cuántos? Ahí saqué una pregunta, ¿inventariado, perdón. ¿Inventariado cuántos moldes no, hay? No, inventariado así, a ojo. ¿Qué tienen? ¿Moldes de qué, por ejemplo, aparte de escudos y de negallas? Bancos de plaza, planchas de bifera, o sea, ollas. Grandes, sí, enormes. Sí, hay de todas las medidas. Sí, a ver, sí, ¿qué sí, más me interesó ahí? Cacerolas, planchas, bancos de plaza, como te dije, las morsas para apretar en los bancos. ¿Tuvieron oportunidad de hacerlo con los estudiantes? O sea, sí, hacer sí, un banco de plaza. Sí, sí, se arman los bancos de plaza. Está. Y para todo esto necesitan de la parte química, ¿no? Del biodiesel. Claro. El biodiesel. ¿Y algo más de la parte química o solo la producción del biodiesel? Por ahora solo el biodiesel. La producción del biodiesel para llegar a la temperatura. Claro. Ya me estoy haciendo un pequeño curso básico de... Por un momento me pongo un emprendimiento que me está encantando. Así que, bueno, les pregunto, salimos un poco del tema mientras vemos ahí en el video un poco más del... ¿Qué es? Este es el video de inicio, ¿no? Que habíamos estado compartiendo al principio. La verdad que quien nos pueda seguir mostrando... ¿Querías decir algo, Pablo? Porque sí. Le invito a decir, no, que nos vean en YouTube. Sí, Pablo. Ese es el molde, la cáscara hecha con arena shell, eso se llama cáscara. Ahí está. Muy atento ahí Sebastián, nuestro operador, que estuvo capo ahí metiendo a vivo. Leo algunos mensajitos más, dice, Ulises el mejor. Ulises, tenés hinchada acá, ¿eh? Lo dice Cindy. Liam dice eso, Dapte Rolón, felicitaciones chicos, felicidades, dice Liam, ese, Liam 11 SP, Joel Roque, aguante el plume, aguante la profe Noemí, dice Cindy quiere aprobar, dice aguante la profe Noemí, profe póngale ahí una notita, viva el plume, viva la profe, felicidades y aguante Noé. Bueno, entonces estábamos ahí viendo, les decía, muy interesante todo lo que nos han compartido acá los chicos y las chicas. ¿Van a seguir estudiando algo relacionado a esta cuestión técnica? Voy a empezar por acá, por Sabrina, por este lado. Sí, yo estoy pensando en estudiar ingeniería industrial, perdón, o ingeniería aeroespacial. Oh, aeroespacial. Sí. ¿Te vas a ir con Elon Musk a hacer algunas cositas? Bueno, y acá, Ulises. Bueno, justamente relacionado a lo que es la química, me gustaría estudiar una materia que se llama Tecnología de los Alimentos, más que nada la ingeniería. Tecnología de los Alimentos, ahora me vas a decir dónde se estudia eso. Vuelvo para atrás con Sabrina. ¿Dónde se estudia esto, Sabrina? Industrial. Creo que hay por todos lados, sí. Pero ahora aeroespacial, o mejor dicho, aeronáutica. Sí, sí, me refería a después del secundario, ¿no? En claro, algo claro. Universitario. Sí, aeronáutica sería por provincia, uh-huh. O AEDO, ponerle. Ah, sí, está una claro, sí, claro, es escuela. En CABA, no, uh-huh. En CABA, Buenos Aires es el único que está dando aeronáutica. Es ese que está en provincia. Sí, claro. Y lo otro, eso es lo aeroespacial que sí, decías recién. Aeronáutica, claro. Ahí está. Y estás mirando ya, te sí, hace te rato, año pasado ya. Bueno, hay que apurarse, sí. Ya estamos en casi septiembre. Y Ulises, ¿dónde se estudia lo que vos estabas diciendo? Bueno, justamente también ingeniería en alimentos es una materia, una carrera que se estudia bastante también. Más que nada en Ciudad Universitaria, podés estudiarla en la UNSAM y en algunas universidades de provincia, como en Lanús, creo que también. Están todas públicas. Sí, qué bueno. ¿Y ya tenés alguna preferida? Sí, la UNSAM me gusta bastante porque tengo bastantes conocidos que están viendo por ahí, claro, entonces importante. Me queda bastante cerca, precisión. Bueno, Lucía. Bueno, yo quiero ser bioquímica, voy a estudiar en la Universidad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Está decidido ya. ¿Tenés que hacer algún tipo de... el CBC, obviamente. ¿Ya te tuviste que anotar algo de eso? No, todavía no. Es en unos meses ya. En unos meses. ¿Brigitte? Yo también, ingeniería industrial, estuve viendo por la UTN o la UADE, pero esa es privada. Uh-huh. Uh-huh. Y, o si no, relacionada a la química, sería ingeniería química o licenciatura en alimentos. Qué bueno, que está relacionado un poco con la licenciatura, yo la ingeniería. Dos sí, titulazos. Porque es una diferencia. Ingeniería es como más la parte industrial, como claro, funcionan los equipos, claro, por el área de alimentos. Y licenciatura se centra más que nada en lo que es los alimentos. Está bien. ¿Y Valentín? Y yo me estoy yendo más para la farmacia, capaz biotecnología, porque creo que también la Facultad de Farmacia y Bioquímica, creo, sin entender mal, que va capaz a abrir eso. Pero estoy más con farmacia actualmente, que claro. Se curso ya en farmacia y bioquímica. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, la verdad que les deseo que puedan concretar todo esto que están aprendiendo. Agradezco muchísimo que pongan en valor lo que están conociendo en la escuela pública. Profe, lo mismo. La verdad que sí. En los momentos en que la ciencia está tan vapuleada en nuestro país, ¿no? Y que vemos que siempre que hay científicos y cráneos, y lo digo de manera muy respetuosa, que tienen que, en lugar de dejar sus conocimientos en el país, viajar, irse y ser explotados en otro lugar, ojalá que puedan concretarlo acá. Está, y la escuela pública los forma para eso, y bueno, ojalá que puedan desarrollar todo lo que saben. Son brillantes, me encantó conocerlos. Profe, lo mismo. Muchas la gracias. Profe Noemí. Y saber que hay proyectos en nuestra escuela que tienen muchísimo significado y que son recontra abarcativos. Pero hay algo que me olvidé que les gustaría agregar, que a lo mejor no dije, que no estaba en el programa. Sí, no me quiero olvidar de agradecer a todos, agradecer a la técnica 8, que también se sumó al trabajo colaborativo para fabricar más biodiesel. Y hay una escuela más, que es las Naciones Unidas, que nos está reciclando aluminio, nos está juntando aluminio de las vianditas calientes. O sea, están pudiendo articular con otras instituciones. Sí, todos se están sumando sin mayores trabas. Bueno, la verdad que está genial. Y espero no olvidarme de ninguno. El 75 aniversario de la escuela, que es este año o el que viene. El año que viene, el año la escuela próximo. Cumple 75 años y están todos invitados, la radio. Buenísimo, todos. Sí, por ya supuesto, les van a llegar ojalá las que podamos invitaciones. Por lo menos difundirlo, participar de la manera que sea necesaria. Bueno, nos queda algo, Sebastián, nos quedó algo por ver por ahí, ¿no? Entonces le agradecemos muchísimo el programa de hoy, Proyecto Biodiesel Fundición Sustentable, la Escuela Técnica 33 del Distrito 19 del barrio de Pompeya, Maestranza El Plumerillo. Conocimos su historia, conocimos la especialidad que manejan, la articulación que se está empezando a hacer ahora, ¿sí? Y que van a participar en la feria. Nos vamos a ir con un temita musical, ¿sí? Lo voy a dejar ahí de sorpresa, pero no se lo pierdan porque es un temazo. Y les agradezco nuevamente. Saludamos. Mi nombre es Gustavo Potenzoni. Soy parte de Red Escuela Comunicación, REC. ¿Sí? Nos pueden seguir en programarec.com.ar, en Facebook en Programa Rec y en Instagram somos @programa.rec. Muchas gracias Luciana Chaparro, nuestra productora, gracias Sebastián Ledestre, gracias al FM Boedo y nos vemos el martes próximo en otra emisión de Hora Libre en el Barrio. Muchas gracias chicos, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias.